partir de este momento empieza las cuarentenas principales. Buenas, buenas, buenas. Hoy estamos acá, mira, en esta mesa con el Joaquí. Hola, Joaquí. Joaquí está masticando. Hola, Male. Hola. Y más allá, del otro lado de la mampara, está Gaia. ¿Qué tenés ahí? Equipo. Un equipo de música. Por las dudas, papá, no le habilite la entrada USB. Joaquín se trajo su parlantito y nos va a invadir con su musiquita. Sí, con limón. Hola, Gaia. Hola. Si la vieran a Gaia, con su look ochentoso. Ay, Dios, la cuarentena, lo que uno tiene que ver. Bueno, hace su entrada triunfal Ana. Hola, Ana, ¿cómo estás? No saluda. Bueno, acá estamos, llegando de a poquito, sumándose unes y otros, ahí viendo que de a poquito se van sumando todes, todes. Mirá, está Maru desde Alicante, está Agustín desde Bellavista, está María Angélica, que está en para Pasaje Pioneros, está Marilú en la subida del Cerrito Amigo, y estás vos, y estoy yo. ¿Qué tal? ¿Viste la tecnología del tras de cámara? Acá Male se sorprende de los avances tecnológicos. La otra compu está acá abajo, porque si no, no queda mesa. Y así. Así que sale del cajón y se pone un poco en la mesa, un poco en el banco, un poco en el piso. Y así estamos. Bueno, mientras Malena y Gaia negocian, si ustedes escucharan lo que estamos teniendo que escuchar nosotros, ¿cómo que les dieron la misma tarea de inglés? Pero uno está en encima una sopa de letra, que uno en ese ejercicio justamente no necesita saber nada. Solo buscas la misma palabra. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Bueno, estos docentes. Consigna, me preguntan. Déjame que te piense, Agustín. ¿Qué consigna tiramos hoy? Pueden proponer ustedes, ¿eh? Había tirado algo ayer, ya ni me acuerdo. Pasan tantas cosas en estas cuarentenas. Pueden sugerir. Ayer, mirá, me quedé pensando, ¿por qué ayer? ¿Te acordás que habíamos estado hablando de qué medidas se te ocurrían, podías sugerir? Bueno, pasa que cuando uno agarra el auto está sintonizado en la 97.3, que es Radio Fogón, y escuchamos a nuestra radio compañera que está aquí cerquita y que podemos escuchar por aire. Y hoy me subo al auto y estaban hablando de eso, ¿podés creer? Pero no los cumpas de acá de Fogón, los cumpas de ¿cómo se llama? De Resumen Latinoamericano. No sé si los escuchaste, pero es un resumen informativo latinoamericano muy bueno, de muy buena calidad. y justamente estaban entrevistando a algún politólogo que decía Argentina está en la condición indicada para repensarse después de esta cuarentena. Y tiraba como si le hubiera preguntado, como si hubiera escuchado la consigna. Tiraba, por ejemplo, yo creo que se podría después de la cuarentena, o en esta cuarentena, fábrica que cierra, expropiarla. Fábrica que despide, expropiarla. O hacerla de sus laburantes y laburantas. Mirá qué buena esa idea, no se nos ocurrió ayer. Nada, claro, el tipo se dedica a pensar eso, es un politólogo o un político. pero bueno, esas medidas están buenas, ¿eh? Me gustaron. Qué sió. Bueno, acá siguen llegando mensajitos. Se cortó justo, dice, pucha. Bueno, decía eso, que... parece que hay mucha gente pensando en esto de qué hacer, porque la cuarentena nos pone en una situación de repensarnos, de repensarnos como persona, pero también como sociedad, y de repensarnos como pueblo, como gente, como organización social. Así que bueno, ahí vamos a estar pensándonos un poco, y justamente, mira, vamos a arrancar con un poquito de música mientras yo no te estoy llamando Maru, mientras ¿cómo se llama? Un poquito de música mientras seguimos pensando. Ahí va, Civilización, para pensar también qué pasa con eso. Este es un tema que le gusta a Joaquín. ¿No, Joaquín? ¿Te gusta este tema? Escucha. Extraterrestres, ni algún cometa perdido. La historia es mucho más clara y tiene también sentido. La Tierra se está quitando de encima al peor enemigo. Vienen los cuatro jinetes, cabalgando vienen, digo. Agua, tierra, fuego y aire, vienen de tu propio ombligo. De la civilización, cosas de la civilización. Quizá como nunca ha sido. Anoche soñé con Manu y esta melodía cantaba. Alguien encendía un asado, alguien de lejos llegaba. Y si viene un río gris que separe al mundo en dos, quisiera quedarte en mis volador en aquel vos. Y si viene un río gris que separe al mundo en dos, se sabe quién lo hizo. Anda por acá. perdona el hombre a veces, la naturaleza nunca anda por acá, por acá, por acá. No te olvides del mamón que no terminó el vermú. No te olvides del mamón que no terminó el vermú. Por allá, allá, allá. Y si viene un río gris que separa el mundo en dos, quisiera quedarte el bis volado en aquel vos. Y si viene un río gris que separa el mundo en dos, quisiera quedarte el bis. Civilización. Oh, oh, oh, oh. Cosas de la civilización. Bueno, mientras acá mi equipo técnico delibera sobre la consigna, ¿cómo andas, Gaia? Bien. ¿Hiciste negocio? Sí. ¿Cómo es el tema? Contá. Todo hecho. Yo le imprimo las copias y ella me las hace. ¿Cómo ella te las hace? Yo le imprimo lo suyo, ella lo hace y yo me copio. Están diciendo públicamente que se van a copiar. ¡Qué desastre estas hijas! Bueno, che, yo se los permito porque hay que ser trucho como docente para mandarle la misma cosa 2 años diferentes y encima una sopa de letra. Ja, te jodé. Varias sopas de letra. ¡Ah, no! Sopas de letra en inglés. Entonces, vos tenés que mirar qué palabra tenés que buscar, cómo se escribe y buscarla, ¿no? Porque te la dan escrita. Sí. Joaquín, baja la musiquita, por favor. Vení para acá, si no. Baja la música y vení. ¿Y después qué? Con emojis pones tu ánimo. Nah. A ver, déjame ver eso. Bueno, esa puede ser, una... La tarea docente es reemplazable desde la virtualidad. A veces sí, a veces no, Casi nunca, casi siempre no, pero... Bueno. Hola, Mer. ¿Cómo va? Mer R. Bueno, ahí están. Están todes. Mirá cómo está el emoji de pato. Pato nos manda pero no quiere reconocer la huella digital, ¿a vos te parece? Nos manda este poema. Ahí va. El camino está calmo. Late la ausencia. En el charco el mundo se desdobra. Los álamos amarillean hacia abajo. El sol resbala un rayo en el agua, y allá, en el cielo del otro lado, los pájaros se han quitado los barbijos y vuelan a apresurados. Hipopótamo. Hipopótamo. ¿Y qué le pasa al hipopótamo? Nada. ¿Y cómo se llama el hipopótamo? ¡Hipopótamo! Bueno, ahí estamos. Por suerte ya volvió la conectadora productora oficial Maru. Gracias, Maru. Hubo un corte. y parimos la consigna. Acá estamos, tratando de que esto nos aporte un poco de sonrisa. Entonces, teniendo en cuenta esto de tener que hacer sopas de letra donde ni siquiera hay que entender qué significa la palabra, simplemente buscar esa consecución de letras una tras de la otra en un montón de letras perdidas, como tarea de inglés, ahora se nos ocurrió eso. Contame alguna anécdota graciosa que haya ocurrido en el ámbito educativo, en la escuela, con docentes, compañeros. Tenés que mandarnos un mensaje de audio al +54 9 2944 832396. Y se va sumando Paz, Juana, Sol y Maru, que siempre está, es como el sol. No, Sol es Sol y Maru es Maru, pero Maru es como Sol. Es amiga, vive en Alicante, es María. Es la más grosa, Maru. Bueno, a ver, veamos, che. Parece que acá tenemos algunas cosas para escuchar. Vamos a escuchar. Nos llega esto. Gaya, ¿no me ibas a decir algo en la radio? A ver, va de nuevo, que no sé si se escuchó. Pará, ¿por qué? Está en máximo. Gaya, ¿no me ibas a decir algo en la radio? Ah, perdón, es que me equivoqué. Esto de tener el WhatsApp web hace que me equivoque. Ahí va. Por eso no sonaba. Tengo que apagar la cortina y poner el audio y no... Gaya, ¿no me ibas a decir algo en la radio? A ver... Acá está Gaya Mar. Mirá. A ver, yo te iba a decir... que si hiciste tarea... y que si no hiciste tarea... que hagas tarea. Porque me parece que te estás haciendo el rata, ¿eh? Bueno, vos hacés tarea. Re divertido. Acá yo te cuento, Mar, que Gaia y Male están haciendo trampa con la tarea, ¿eh? Bueno, pero ya hice un montón de tareas yo. Yo ya entregué dos trabajos. Hacé por lo menos un abecedario. Un saludo, Mar. Bueno, ahí está. Esto pasa a ser casi casi el servicio social de los comunicados al poblador. De una punta a la otra del paralelo se comunican Marcito y Gaia. Podela creer. Hoy pasamos el paralelo de allá para acá, es decir, de Río Negro a Chubut. Y ahora nos tenemos que comer 14 días de cuarentena, todos encerrados en este lugar, porque Río Negro es de alto riesgo. Zona caliente, me dijeron. Me hicieron firmar una declaración jurada que decía: Río Negro es zona caliente. ¡Wow! Le dije al señor policía. Bueno, podés escribirnos al +54 9 2944 832396. Y vos sabés que hoy están pasando un montón de cuestiones. Entonces, por ejemplo, te voy a decir que hoy, espérate que tengo que primero... ¡Qué grande Gaia! Dice Agustín, que no sé si sabe, pero Gaia le hizo tareas para su hermanito. Ah, Malena le hizo tareas a su hermanito. Ay. Bueno. Pero Maru, si hace falta subir la estima, avisá que te mando. Esperá que acá... Bueno, yo uno quería decir algo, pero siguen llegando los mensajitos, así que los vamos a ir escuchando. Dice Sol: Hola familia, acá escuchándolos. Bajé un poquito el volumen para contestar la consigna de hoy. Yo este año empecé a dar clases en la escuelita, que es una escuela que Clara dio muchos años clases. Y yo arranqué con muchas ganas y con mucho miedo. Así que el primer día me volví llorando a casa porque no había nada. Y ahora en cuarentena tengo que dar clases virtualmente, cosa que también no entiendo un carajo, pero voy descubriendo. ¿Qué hago? Atiborro. ¿Atiborro es una palabra que existe? A mis hermanas, en un grupo de WhatsApp que tenemos, y todas las semanas, casi todas las semanas, estoy tratando de que no sea todas las semanas, pero les escribo y les digo, ¡hola! ¿Me tiran ideas? Y las tres Marías, que son tan buenas, me van ayudando. Y así voy inventando consignas para les chiques que no sean tan aburridas y que sean excusas para que se diviertan y que jueguen. Así que es también una situación en donde la familia acompaña en estos momentos de aislamiento. Les mando un abrazo muy grande y vamos la cuarentona, las cuarentenas principales, cuarentonando con ustedes. Mirá Maru, que fue Sol, no fui yo. Gracias Sol, no vamos a decir que le sumaste un apodo más a Maru, pero el que lo quiera entender, que lo entienda. Es tal vez la forma de venganza de pensar que Maru es un sol, pero no es un sol. Bueno, acá se me llenan de mensajitos las redes sociales, pero yo te voy a contar algo primero, antes de que vos me mandes nada. Mirá, resulta que hoy cumple, espérate porque tengo que tener cerquita lo que corresponde acompañar y después cómo hago. Acá está. A ver, sí, acá está. Hoy, 28 de abril, entre otras tantas efemérides, cumple años, 80 años, el cantor y músico uruguayo Yamandú Palacios. Es un cantador popular, de esos decidores que dicen, y hemos realizado un corte tijera de esos que no se hacen para poder compartir algo de lo que canta este buen hombre. Es el cantor del pueblo, así también se lo conoce. Bueno, este crimen que vamos a compartir no ha sido obra de una persona, ha sido obra de varias y acuerdo entre varias, así que si tienen que matarnos, mátennos a todos aquí, porque hemos cortado un pedazo de una de sus canciones, del trabajo Yo no canto el desencanto, y vamos a compartirlo para entender un poco de quién estamos hablando cuando hablamos del cantor del pueblo. ¿Suena? En fin, me dieron por muertos paisanos y han festejado, y de juro hasta rogado a los santos y al infierno que el mandinga y el eterno me tengan bien enterrado. Pero aprendí de esos tiempos que a pesar de lo perdido, pa' que valga lo vivido, lo que queda por vivir, si es necesario morir, reafirmando lo elegido. Y aquí estoy pronto otra vez, bien montado para seguir, mi deber es combatir sin llorar sobre el pasado, ni huir acobardado por lo que está por venir. Porque la vida es así, fugaz, tumultuosa, épica, materialista y dialéctica, lucha y unión de contrarios, siempre jugándose a diario sobre el filo de la ética. Ansí el amor de mi madre, al parirme me bendijo, la vida y la fe me dijo, le doy mi hijo, que el cantor debe afrontar con valor a la muerte y al olvido. Ella me enseñó a volar, me enderezó a los caminos sabiamente y me previno señalándome la suerte por la vida hasta la muerte, ni derrotado ni vencido. Desde entonces he cantado sin que nada me haga mella, iluminado por su estrella, vengo y voy por los caminos, fiel a mi criollo destino, siempre por la misma huella. Si me habré topado cantores y charlatanes que andaban fusil al hombro y hablaban de hacer la revolución, mas se enredó la función y andan a la desbandada. A más de cuatro hoy los ve disfrazados de arrepentidos, soberbios, engrandecidos, de poca monta y sin gracia, doctores en democracia, mas del poder bien prendido. Si uno de ellos se le cruza como que el bulto mezquina, de lejos la gedentina sentirá, qué cosa fiera, como vaca en la collera los verá cuando se arriba. Mas también hay renegados, otros pobres, aturdidos, derrotados o sometidos, pero hay otros, son los peores, ruines, cobardes, traidores, arrastrados y vendidos. No falta para completar lo desparejo a la vista, la tropa de oportunistas, muy mal arreados los otretas, cada cual con su receta, fulleros y sabandijas. Hay gente de tuitas layas que los compran o se venden. A cualquier tiento se prenden pa' figurar un poquito y pa' siempre en un ratito hasta la vergüenza pierden. Pero están los que no están y han pasado a ser memoria pa' construir desde la gloria con los fieles que han quedado el nuevo mundo soñado con el que cambiar la historia. Lo infinito que podemos dejarnos ser. Patria que traemos en las venas, que nos suele latir como un tambor, que se parece a ese tuntún que el frenesí nos deja. Nos desarma después del gozo. Por eso es una danza vivir. Porque el lenguaje tocar es lenguaje decir, y más hacer. Por eso este amor, nos toca. Nos trae de las pestañas hasta la varón, hasta la mujer. Y andás a saber hasta dónde más. Hasta que humanidad nueva más. Radio La Negra, desde la raíz, extendiéndose hacia el futuro. A la rueda, rueda, a la ronda, ronda, a la rueda, rueda, a la ronda, ronda. Los blancos mandinga, los negros catonga, los blancos mandinga, los negros catonga, los blancos mandinga, los negros catonga. Y acá mientras Gaia encuentra water y la mete en la sopa de letras, seguimos con las anécdotas que nos van tirando a través del más 549-2944-383. Perdón, 832396. ¿Cómo lo hace Marcito? A un chico que me contó que su papá, a su papá le, cuando tomó cerveza, después la avispa se le fue por la ropa y después le pinchó en el culo. ¿Y la otra historia que pasó en la escuela? Que me tiró un chico y me caí de cara, pero después me estaba ahí caído y después no me levantaba y después me dijo perdón. Y después yo me levanté riéndome. ¿Y estaban jugando a qué cuando pasó todo esto? Dale, Gaia. ¿Al fútbol? Sí, después seguíamos jugando. Bueno, buenísimo, Marcito. ¿Pero vos te das cuenta que dijiste culo en la radio? Pero Marcito, che, no se dice. Marcito, escuchá lo que me manda desde, uy, que se me fue, desde San Luis. José, dijo Marita, sí, para que sea un soneto. Hoy, ¿cómo fue? Ay, se me fue. Bueno, ya me voy a acordar. Tiene que ver con la escuela, así que más oportuno imposible. José, escuchá lo que... Bueno, vos ya lo sabés, así que vos no hace falta que lo escuches. El resto, escúchelo. Ahí va, José, y esta anécdota graciosa de la escuela. Te mando un chiste para la radio. Grosso. Es así. Papá, en la escuela me dicen que vos sos payaso. ¿Y quién dice yo? Gracias, José. Bueno, ahí está. José, entonces, para la radio. Y ahora, a ver, ¿qué nos dice también? Hola, ja. Yo, la verdad... Me estoy haciendo un poquito el boludo con las tareitas. Para, porque Male no te escuchó, José. Escuchá de nuevo, Male. Hola, ja. Yo, la verdad... Me estoy haciendo un poquito el boludo con las tareitas. Bueno, gracias, José. Pareciera que es lo que le está pasando también a Marcito y también lo que le está pasando a Gaita, que agarra y hace acuerdos. Al final terminó haciéndola. Bueno. A ver, ¿cómo, Gaia? Yo vi un video de José en una clase virtual, así que tanto no te estás haciendo el boludo, ¿eh? Joaquín, bajá. Joaquín está poniendo música por allá. ¿Qué pasó acá? Ahí está. Bueno, ahí estamos entonces con las anedas, dicen mis hermanos. Las anedas de la escuela. Bueno. Acá me dicen, eso de zona caliente recuerda a la carta en inglés del primo Richie Yankee. ¡Ah! Bueno. Bueno. Bueno, no se puede leer todo lo que hay acá, ¿eh? Hay muchas cosas. dichas. Y no se puede. No, no podés mirar por ahí, Malena, tampoco. No, asoma la cabeza. No, pero esto que... Es mi red social. Che, bueno. Te decía que hoy estamos conmemorando algunas otras cosas también. Y mira, llevamos 24 minutos sin cortes. Maru no ha tenido que ejecutar sus funciones. Bueno, y en América Bolivariana, entre otras cosas, hay notas publicadas como, por ejemplo, que Bolsonaro nombra pastor evangélico como ministro de justicia después de que le renunciara el anterior. ¿A vos te parece? ¡Santos cielos! ¡Santos cielos! Así va a decir. Bueno, otra nota, por ejemplo, es que indígenas de la Amazonía acusan a Perú ante la ONU por peligro de etnocidio. Claro, con una pandemia como la del COVID-19 y sin pautas de protección, ni elementos de salud, ni políticas de salud, lo que puede llegar a suceder, lamentablemente, es que bueno, esto termine siendo muy trágico para esta nación indígena. Dice un poquitito de la nota: la Federación Indígena recordó que alrededor del 10% de los más de 20.000 casos de COVID-19 registrados hasta ahora en Perú están en el territorio amazónico, que ocupa el 62% de la superficie del país. Bueno, situación complicada. Evaluar entonces el tema de la aislación social obligatoria. Y te decíamos que otra de las notas, y que tiene que ver con una conmemoración, dice: desde casa, la voz de los pueblos. Mensaje de la Casa de las Américas en un nuevo aniversario de su fundación. Menos de 4 meses después del 1 de enero de 1959, un día como hoy, 28 de abril, se creó la Casa de las Américas en Cuba, ¿sí? Y tenemos una producción preparada para compartir al respecto. Ahí va. A menos de 4 meses del triunfo, en el edificio de la antigua Casa Continental de la Cultura, controlada antes de 1959 por el gobierno de Batista e intervenida en los primeros días de enero, el gobierno revolucionario creó el 28 de abril de 1959 la Casa de las Américas, aunque la nueva institución se fundó oficialmente el 4 de julio de ese mismo año. Surgía de este modo una institución con personalidad jurídica propia, con el objetivo inmediato de estrechar los vínculos entre los artistas y escritores latinoamericanos y caribeños y difundir sus obras a lo largo y ancho del continente y el resto del mundo, y quebrar el bloqueo cultural impuesto por los Estados Unidos. Para alcanzar tales empeños, se designó presidente a Aidé Santa María Cuadrado, heroína del Moncada y de la Sierra, teniendo en cuenta su clara visión integradora y latinoamericanista, su sensibilidad y talento, su generosidad y comprensión del papel que debía asumir la nueva institución. Aidé, toda sensibilidad, toda arte, quien con su pupila cimentó las eternas bases de la institución, cargo que desempeñó hasta 1980, año en que falleció. A ella debe la casa lo que es en la actualidad. Vive en mi memoria y tu nombre también. La fundación de la Casa de las Américas, expresó el compañero Fidel en el informe central al primer congreso del partido en 1975, contribuyó a impedir el aislamiento cultural en los momentos más difíciles del bloqueo y mediante diversas actividades como publicaciones, concursos, premios, festivales, exposiciones y encuentros de literatura, teatro, plástica y música, ha vinculado a la Revolución Cubana los sectores más progresistas de la intelectualidad latinoamericana y a latinoamericanistas de los países socialistas, manteniendo en el continente el aliento de la Revolución Cubana. La casa ha sido un centro de difusión y de encuentro de las artes y las letras latinoamericanas, una nueva forma de lucha contra la segmentación y el desmembramiento de nuestra cultura, fomentados desde siempre por el imperialismo. Gracias a la casa, los escritores y artistas latinoamericanos y del Caribe hoy conocen más de lo que se crea en nuestra región. La obra de la casa, como la llaman los amigos, alcanza dimensiones auténticamente significativas. Anualmente otorga el premio literario Casa de las Américas en diferentes categorías. Otros premios importantes son el premio de musicología, premio de ensayo fotográfico y el premio La Joven Estampa. Sus publicaciones y actividades ocupan un lugar permanente y muy importante en todos los centros de recepción de cultura del mundo, incluso en algunos cuya línea ideológica dista de ser la de Cuba, pero que ya no pueden ignorar la calidad y la validez de la producción intelectual y artística que ella promueve y estimula. La Casa de las Américas no solo ha contribuido a proyectar la imagen de Cuba por el mundo y a fortalecer la unidad de los pueblos latinoamericanos y caribeños, sino que jugó y juega un papel fundamental en la latinoamericanización de Cuba, en el desarrollo del intercambio cultural entre los pueblos de nuestra América. De agua y de sol, yo llevo una casa de yunque y de masa, de ira y razón. Bien, ahora vamos a cantar ahora con Daniel. Canción para mi América, Daniel Biglietti, Isabel y Ángel Parra. Eso mismo me pregunto yo. De Daniel Biglietti, Canto mi América. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien. Encontrarás el camino como ayer yo lo encontré. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien. Te mojará el sudor santo de la lucha y el deber. La piel del indio te enseñará todas las sendas que habrás de andar. Mano de cobre te ha de mostrar toda la sangre que has de dejar. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien. Encontrarás el camino como ayer yo lo encontré. Es el tiempo del cobre, mestizo, grito y fusil. Si esas puertas no se abren, el pueblo las sabe abrir. América está gritando y el cielo se vuelve azul. Pampas, ríos y montañas liberan su propia luz. La copla no quiere dueño, patrones no más mandar. La guitarra americana peleando aprendió a cantar. Peleando aprendió a cantar. ahí estaban haciendo en vivo Canción para mi América, Daniel Biglietti, el uruguayo, con Isabel y Ángel Parra, chilenos, ellos. Y hoy tenemos un montón de información, además de toda esa que vos nos estás compartiendo a través de el +54 92944 832396, y que puede ser respondiendo a la consigna que hoy dice: contame alguna anécdota graciosa que tenga que ver con la escuela, con los docentes, con tus compañeros. Bueno, o puede ser también una poesía, como compartió Pato. O puede ser también algún audio interesante o alguna información interesante. Ni te digo si nos mandás alguna musiquita propia, ¿eh? Qué lujo que los tenemos. Y hoy, 28 de abril, también se cumple otro aniversario. Custodiamos la antorcha, el revólver y los labios para darnos cuando otro fuego arda y otras manos se quemen, para alumbrar otra vez y abrir tinieblas de otra patriada. Estos son algunas de las palabras dedicadas en 2019 del vocero del colectivo Viejo Bebe Sendic por el fallecimiento de Raúl Sendic, el Bebe, que en 1989 fallecía y era líder y fundador del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Al respecto, preparamos desde Prensa del Pueblo este informe. Prensa del Pueblo presenta Raúl Sendic. A mí me llaman peludo y he nacido en Bella Unión. Y he nacido en Bella Unión. Soy uno de los que pudo meterle miedo al patrón. La vida de Bebe, nombre de guerra que utilizaba dentro de la organización que fundó en 1962, uno de los fundadores del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro, es una clara expresión de los bruscos cambios políticos que dominaron a los países de Latinoamérica durante los últimos 50 años. De muy chico, Sendic se identificó con el socialismo. A mediados de los 50, se recibió de procurador y se radicó en una zona rural del norte uruguayo, donde organizó el primer sindicato de los cañeros del país. Allá en el campo, cuando él andaba agitando gente, sembrando justicias y organizando solidaridades, que eso fue lo que él hizo, reunir a los dispersos, dar fuerza a los débiles, ¿no? Enseñarles, ayudarlos a juntarse. La desigual correlación de fuerza con las patronales y el Estado que explotaban las plantaciones de azúcar llevaron a una radicalización de la lucha y de sus dirigentes. En 1965, integrantes de varias organizaciones políticas resolvieron crear un grupo clandestino para que se constituya en el brazo armado de la lucha popular. Aquí, el Movimiento de Liberación Nacional, Tupamaros, que llamamos al pueblo a armarse y luchar. En agosto de 1970, Sendic es detenido y encarcelado en el penal de Punta Carretas, y casi un año después, en septiembre de 1971, protagoniza una fuga masiva de presos que lo devuelve a la actividad clandestina. En el año 1972, cuando los tupamaros estaban asediados por la represión ordenada por el dictador Juan María Bordaberry, Sendic resultó herido en su rostro y fue capturado durante un enfrentamiento con miembros de la Marina en el centro de Montevideo. Su reclusión duró 12 años. Las condiciones en las que permaneció cautivo fueron infrahumanas. Pese a que estaba incomunicado, Sendic pudo hacer llegar al exterior algunos documentos políticos en los que planeaba el futuro del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro dentro de la legalidad y poniendo acento en los problemas económicos y sociales. En 1985 recuperó la libertad tras recibir un indulto junto a sus compañeros del movimiento. Ya fuera de la prisión, Raúl Sendic cumplió con los parámetros señalados en los documentos escritos durante su cautiverio y llevó al movimiento hacia la legalidad, anunciando la suspensión de la lucha armada. Los tupamaros se integraron al Frente Amplio y convirtieron a la fuerza en la más votada por el pueblo uruguayo. Raúl Sendic murió el 28 de abril de 1989 en la ciudad de París. He venido caminando desde Artigas hasta acá. Desde Artigas hasta acá, todo el camino gritando, ¡viva Sendic y Utah! Con mi China y mis gurises, sin maleta y desarmado. Sin maleta y desarmado. Yo vine aquí porque quise a mi neide me ha mandado. Radio La Negra. Vine con otro 70 y el gobierno se asustó. Y el gobierno se asustó. Vaya sacando la cuenta, no pregunte de quién soy yo. No se asuste, compañero, si me ve mal entrasado. Si me ve mal entrasado, yo como usted soy obrero, no uso cuello almidonado. Apenas soy un cañero y he nacido en Bella Unión. Apenas soy un cañero y he nacido en Bella Unión. Cuente conmigo, parceros, para la revolución. ¿Ya? No, decí, ¿estás escuchando? ¿Ya? Pero primero decí, ¿estás escuchando? ¿Ya? Estás escuchando, tenés que decir, estás escuchando. Te escucho. Los 45, puedes. Ahí váyanse preparando. Puede ser los principales. Con eso va a salir, búscalo aquí, que búscalo allá. De Artigas a estos tiempos, tiró Joaquín. Está escuchando algo que nada que ver. Yo no sé cuánto se escucha allá, pero aquí los sonidos se cruzan y se invaden, pero cariñosamente. Bueno, vamos a ver qué dicen les amigues allí en nuestros vías de comunicación. Bueno, ahí estamos, ¿Qué más? ¿Alguna otra respuesta? Nadie arriesga respuestas. Entonces le toca el turno a Male. ¿Alguna anécdota graciosa? No. No huyas, cobarde. A ver, a Gaia. No sé, me tengo que poner a pensar. Pero ayer estábamos hablando con Malena. Cuando éramos chiquitas, tomamos mate por la nariz. Dijimos, a ver qué pasa si tomamos por la nariz. O sea, intentamos tomar, no tomamos porque nada. Un asco. ¿El verde era verde moco o verde mate? Y era agüita transparente. ¿Transparente de mate o de moco? Bueno, ay Dios, la cuarentena. Bueno, mirá, ahí van llegando. A ver, alguno. Tengo que apagar la cortina. Ah, la puedo bajar acá, mirá, mirá qué bien. La bajo de acá y escuchamos a Mer. Todos se hacen un poquito, porque acá, ¿sabés cómo cuesta que se ponga, que se sienten un ratito a hacer cosas? ¡Ay, mamita querida! Bueno, todos se hacen qué, lo que decía José. Vamos a volver a escucharlo por las dudas, te lo hayas perdido. A ver, ¿dónde está? Está por acá. ¿Dónde está? ¿Está por acá? No está por acá. No está por acá. Ah, es que estaba por acá. Pará. Ahí va. Sobre la cuestión de la escuela, José nos decía esto. Hola. Espera, José. Espera, José. Vení, decímelo de nuevo. Hola, ja. Yo, la verdad, me estoy haciendo un poquito el boludo con las tareitas. Grande, José. Parece que no sos el único. Decía Mer y decía también acá Gaia y todos. Y a ver si ya estamos en condiciones de ir a Artigas. Sí, ya estamos en condiciones. Porque te acordás que una vez a la semana, en general los martes, pero a partir de la semana que viene será los miércoles, vamos a estar compartiendo una columna sobre historia que nos envía muy amorosamente Cristina Palacio, profesora de historia de Tras la Sierra, en Córdoba, allí donde las cosas están complicadas con las fuerzas policíacas por un lado y con los femicidios por otro. Cristina Palacios había arrancado la semana pasada con una primera parte de lo que es la historia de Artigas, uno de los grandes libertadores de nuestra América. Y ahí va esta segunda parte. Buenas para todos y todas. Hoy continuamos con Artigas. Estuvimos, bueno, un poco, yo contaba la semana pasada sobre su figura, sobre un poquito su actuación militar, su relación con Buenos Aires, pero también señalaba que me gustaría centrarme en el pensamiento de Artigas, ¿no? Que es ese pensamiento,

decí, ¿estás escuchando? ¿Ya? Pero primero decí, ¿estás escuchando? ¿Ya? Ay, váyanse preparando. ¿Estás escuchando? Tenés que decir, ¿estás escuchando? Te escucho. ¡Los cuarentísimos! ¡Ay, váyanse preparando! ¡Pueden ser los principales! ¡El conejo va a salir! ¡Búscalo aquí, que búscalo allá! Y mientras vemos que se cortó internet, ahí está, ahí volvimos. Mientras se corta internet, Tania hace burbujitas con la leche y el vaso de bombillita. ¿Está rica la leche? ¿Qué es eso que estás tomando? ¿Leche chocolatada? ¿Una leche qué? Cocholatada. Más fuerte que no te escucho, ¿una leche qué? Cocholatada. Una leche cocholatada, ¿vos te parece? Bueno, siguen llegando las anedas, diría mi hermanes. Mirá, vamos a escucharlo de acá, así no tengo que bajar la cortina y todas esas cosas. Ahí va, mirá. Resulta que... A ver, tenemos acá una anécdota. A ver, escuchemos. Hola. Mi anécdota graciosa de la escuela, la primera que se me ocurre, es una que hace unos años estaba dando clases en una sala de niñas de 2 y 3 años, más o menos. Y como había muchos que eran hijos de gente de otros países, de Inglaterra, de Francia, de Argentina, de un montón de lados. Entonces... Bueno, yo vivo en España y entonces estábamos haciendo como una vuelta al mundo un poco con la excusa de esto, ¿no? De que había chicos que tenían la familia en otros lados. Entonces habíamos estado viendo que en Londres tenían el Big Ben y hacíamos una torre muy alta. Después, otros como tenían familia en París, habíamos hecho una Torre Eiffel y la habíamos decorado y no sé qué. Y cuando trabajamos en Argentina hicimos un obelisco. Y entonces... mientras comían un día, yo les iba preguntando, che, no sé qué, ¿y esto qué es? Ah, la Torre Eiffel, ¿y esto qué es? Ah, el Big Ben. ¿Y este? Y no se acordaban el obelisco, y empezaron, el ove, y escucho una vocecita finita que me dice, ¡ah, el ove esponja! ¡Ay, Dios, la cuarentena! Es muy buena, muy buena esa anécdota. Yo creo, aunque esto no es una competencia ni quiere serlo, creo que se lleva todos los premios. Pero tenemos más y guarda que si viene por acá está interesante. A ver, dice, esta aneda es... como docente también. Dice... Yo puedo contar una anécdota como profe. Como profe de música. Ya empieza riéndose. Les mandé una propuesta que era como fijarse, les mandé una canción que es un gato y tenían que ver un poco cómo era la estructura de las estrofas y tal. Entonces después les puse, elijan un tema que les guste y escriban una estrofa que tenga esa estructura. Y un chiquito en esa respuesta me puso, de música ligera. Ese era el tema que le gustaba. Mer, ¿la podés repetir? Bueno, pará porque siguen llegando más aún. A ver, Esta es para escuchar con atención, porque no la voy a repetir. La de Mer después la repetimos, pero esta escucha con atención, ¿eh? Una anécdota del colegio al que yo fui, al quinto grado. Con esto de la cuarentena se armó un grupo, como todos los grupos que se armaron, un grupo que son egresados de séptimo grado, del 79, o sea que imagínate que es una anécdota que tiene sus años. Nosotros estábamos en quinto grado, claro, me propusieron a ver si podíamos ir al vivero de Miguel, con el alma fuerte, con todos mis compañeros, cosa que yo averigüé, Miguel se recontraprestó, qué sé yo, y fuimos con las dos seños que teníamos en ese momento, una de las cuales está en el grupo de mis ex compañeros que se armó ahora. Y resulta que fuimos, estuvo buenísimo, Miguel nos recibió, nos hizo pasear por todos lados, qué sé yo, nos mostró las plantas, los pasillos, las cosas, las germinaciones, bueno. Cuando volvíamos, en el ómnibus que nos llevaba de nuevo al colegio, mi señorita Tere, mi señorita de lengua, dijo, qué bueno que está el vivero, qué sé yo, y qué amable que es tu tío, Pancho, qué tipo amable que es tu tío. Y entonces, claro, todos mis compañeros la empezaron a cargar. Bueno, la cuestión es que yo habrá sido en abril, desde ahí hasta fin de año, todos los días cuando llegaba la senio al grado, nosotros nos parábamos cuando entraba y la saludábamos. Y el saludo fue, buenos días, señorita Teresita Marta López Pagani de Ricci. Así que esto lo trajeron de nuevo al grupo los chicos y nada, me acuerdo mucho porque se ponía toda colorada y bueno, una anécdota que involucra también ahí a Miguel. Muy bueno, suerte que ya no repiten más ese tipo de saludos, por lo menos no en las escuelas de por acá, ¿no? El tomado de distancia y la buenos días, señorita, ni. Ya eso puede sonar gracioso a muchos y muchas de nuestras niñes actuales, que ni se imaginan que eso pudiera ocurrir. Pero sí, ocurría, ¿eh? Y si no estabas mirando al frente, te venían a sacudir. Bueno, yo tenía alguna anécdota graciosa también, pero después. Bueno, ¿qué me contás? ¿Me contás algo más? Parece que subió el colectivo exageradamente en el Bolsón y aledaños. 140 pesos desde el Bolsón hasta Wharton. ¿A vos te parece? Sí. Se fueron al Joraca. 140 pesos sería para hacer... Claro, de 70 pesos a 140. No, es menos que 15. Sí, 15 kilómetros, pero 15 kilómetros hoy casi todo asfaltado. En fin. Así están las cosas, che. Con las novedades por acá. Bueno. Un repudio, ¿no? Porque además esto cuenta con el aval municipal. Digamos, la empresa de transporte no puede decidir hacer lo que quiera. De hecho, hubo ahí una serie de sesiones y cosas. Así que, si alguien en el público sabe cómo hacer una mutual de transporte, por favor se comunica por acá. Porque es justamente a partir de estos temas que nuestra agrupación rojinegra, que agrupa a Radio La Negra, Prensa del Pueblo, Editorial El Choique, El Pueblo TV, es que, y las compras comunitarias, es que en algún momento empezamos, en realidad en algunos momentos, creo que fueron 5 veces, sin exagerar, el intento de iniciar una mutual para seguir los pasos de la mutual El Colmenar de Cuartel Quinto Moreno, porque el transporte ya era un problema. Ese estamos hablando del transporte que va hacia la zona de los refugios, pero que también es la zona de chacras. Es la zona donde se producen frutas que se venden a las dulcerías, que son los dulces que vos comprás y comés en cualquier parte del país y que dice dulcería del Bolsón, de dulcería tal o cual del Bolsón. Bueno, hace muchos años empezamos con eso, con que el transporte dejó de permitirles a les vecines bajar con los baldes de fruta y subir con las bolsas de papa, con la bolsa de harina, con la bolsa de cebolla. Y después, ya en un momento, directamente empezaron a subir los boletos porque empezó a ser el auge del turismo. Y allí, a donde se encuentra ahora esa entrada a los refugios, que es la esquina de Wharton, cuesta 140 pesos para hacer 15 kilómetros desde el centro del Bolsón. Un poquito menos, en realidad, que 15 kilómetros. Bueno, imagínate cómo va a ser el transporte escolar. Ni va a ser. En fin, bueno, por ahí andan los grupos a la hervidera, por un lado y por el otro, difundiendo esta porquería. Bueno, habrá que armar una mutual y combinarla con lo que se logró, que fue esas ferias de que surgieron con el trueque y que se sostuvieron después, y que son las ferias en donde productores y productoras locales venden sus excedentes de las producciones de chacras. Y aquí nos han dejado sin internet, así que vamos a ir a un poquitito de música, si la compu nos permite, porque además está haciendo ruidito. Así que vamos a buscar un poquito de música para compartir y, si te parece, escuchamos a Frenesí, Despertar, ¿por qué no? A ver, ahí va. Solo puedo decir

Estás escuchando Las Cuarentena Principales. Múltiples cortes de internet deben estar volviéndoles loques, dice la gente por las redes. Cítara sonaba a cuerditas. Sí, sí. Así es. Es un triangulito con alambres de encordar cuadros de apicultura. Por lo menos esta que tenemos acá. La de lo de Francis me parece que era algo un poco más profesional. Bueno, ahí estamos. Enganchó de nuevo, dice. Y sí, lleva 2 minutos. ¿Ves? Sí, había una cítara en casa, me dicen. Bueno, nos estamos por ir en un ratito nomás. ¿Podrías decirme desde dónde nos están escuchando? Cuenten. Y no sé, díganme, ¿desde dónde están? ¿Hay muchos de ustedes? Yo ahí me voy a fijar a ver qué dice la contabilidad. Mira vos, 14. Bien, muy bien. ¿Y el resto? ¿Dónde están? Cuenten. ¿Desde dónde nos están escuchando? ¿Hemos perdido algunos oyentes? ¿Algunas oyentas? Desde Bariloche, en el Cerro Amigo. ¿Dónde más? Bellavista. ¿Dónde más? Cuenten. ¡Ja! Ahí va, a ver. Para que lo escuchamos desde acá, así no me... Será para escuchar, imagino yo. Espero. Ah, hay que ponerlo. ¿Cómo, cómo? No te entendí. Ah, hay que ponerlo. No se entiende, Marilú. A ver, ahí va de nuevo, otro. Benjamín con Mer desde Bellavista. ¡Grande, Benja! Bien. ¡Desde Indonesia! Muy bueno. Desde San Luis, Juana. Muy bien. Marilu y Tom desde Coamigo. Sur oeste, me di cuenta enseguida. Desde Pasajeros Pioneros, Maruchita desde España. Paz desde Cerro Amigo también. Qué bárbaro, ¿eh? Cómo se capta la señal ahí en el Cerro Amigo. Parece que está todo enganchado. Muy bien. Y... ¿qué pasa con la risa de Jadice? Bueno. Dice la milla desde el solcito, no sé qué. Bueno, muy bien, ahí están, che, desde todos les lades. Muy lindo. ¿Y vamos a escuchar música? ¿O quieren contar alguna neda? ¿Tienen alguna otra neda? Si no, nos vamos a ir yendo. Yo tengo acá una musequita. Del Leo Pi. ¿Qué les parece? Esta era. ¿Ves? Yo sabía que estaba acá. ¿Está cambiando la voz? ¿Qué cosa? La risa. Se va transformando todo con esta cuarentena. Todo cambia, todo cambia. Escuchen esta bella canción de nuestro cumpa, el Leo Pi. Ahí va. De su época solista. Canto versos. pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y ese segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Donde parece el sol no alumbrar, donde se muere de soledad, en lo más hondo de esta quietud, donde oculto la sangre, la luz, donde agoniza el ángel guardián y se nos pudre el agua y el pan. Yo canto versos del corazón y los enciendo en una canción. Canto, canto, tan débil soy que cantar es mi mano alzada y fuerte canto. Hacer en esta tierra incendiada sino cantar. En lo invisible de una ciudad donde se ocultan odio y verdad, donde las bocas de un nene gris corren sonámbulas tras de mí, la infortunada noche que un dios arrepentido nos olvidó. Yo canto versos de furia y fe pa' que me ayuden a estar de pie. Canto, canto, tan débil soy que cantar es mi mano alzada y fuerte canto. Canto, no sé más qué hacer en esta tierra incendiada sino cantar. Canto, canto, tan débil soy que cantar es mi mano alzada y fuerte canto. Canto, no sé más qué hacer con palabras deshabitadas sino cantar. Bueno, y al borde de del cierre, otra vez nos cortaron la internet, pero ahí volvió. Y mientras Joaquí se aturde con nosotros y nosotros con Joaquí, vamos a ir a escuchar la última anécdota. A ver si la podemos escuchar. Dice así. Papá estaba dando clases una vez. Creo que un quinto grado, y les dice, bueno, a ver, verbos, estaban viendo verbos, y le dice, a ver, un verbo, fulanito, y le dice, cantar, a ver vos, menganito, saltar, a ver vos, Juancito, empanada, y papá ya entre divertido y medio indignado dice, a ver, ¿cómo? Empanada, un verbo, a ver, conjugalo, yo empanada, tú empanada, él empanada, nosotros empanada. Muy bueno, impresionante. Bueno, el que yo tenía era parecido, pero no me lo acuerdo. ¿Será de familia esto? Ay, Dios, ¿cómo me voy a olvidar? Tenía que ver con otra anécdota familiar que decía huevo, pero no era. Era otra. Ahí está, así era. Ya me acordé. También tenía que ver con los verbos. Se ve que es un problema para muchos niñes esto de los verbos. Yo estaba en tercer grado, me parece, y les di unos recortes de diarios a cada uno de las niñes para que subrayaran verbos, los reconocieran y los subrayaran. Y este estudiante viene y me trae rápido su hoja con varias subrayadas. Y yo empiezo a leer medio enojado porque ya a simple vista veía que no había subrayado verbos, había subrayado varias palabras una tras de la otra. Entonces empiezo a leer y la primer palabra era huevo. Entonces le digo, a ver, Fran, ¿me puedes decir dónde está la acción? Y Fran mira la hoja, me mira a mí y me dice, adentro, y me mató. Me mató, me mató. Porque adentro del huevo estaba la acción, totalmente, totalmente. Tuve que contenerme y felicitarle y después explicarle un poco mejor cómo era esto de que los verbos eran una acción. Bueno. Ay, ay, ay, Dios, la cuarentena. Cierto que esa era mi anécdota, mi mejor anécdota de la docencia. No hay con qué ganarle, en, por lo menos en mi repertorio, a esa anécdota. Bueno, gente, nos estamos viendo mañana porque aquí ya son las 17:59, hora en que cierra los cuarentena principales. Así que nos vemos mañana. Ya pensaremos con qué seguir sosteniendo la risa. Bueno, nos vemos. Hasta mañana. Chau, Male. Chau. No me pongas el micrófono. Bueno, chau, Gaia. Chau. Hasta mañana. Nos vemos. Chau, Tania. Chau, Joaquín. Hasta mañana. Chau, Marcito. Chau, José. Esto fue Las Cuarentena Principales. Assis en face un soir, beau comme un étranger, on a échangé un regard et maintenant je veux t'échanger. Assis en face un soir, beau comme un étranger, on a échangé un regard et je veux t'échanger. Je veux t'échanger. Las cuarentenas principales.